mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en superación técnica nuestros compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, nuestro querido amigo siempre presente, cuatro veces presente, Nacho Álvarez González. Él entiende bien por qué le digo cuatro veces presente. Muy bien. En general hoy estamos todos para festejar un tema, los temas futbolísticos, aunque otros no, porque bueno, nos hemos enfrentado entre nosotros, pero no importa, está todo bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y Luis, ¿podrás ayudarnos con todas las emisoras que amigas que nos retransmiten? Sí, en forma simultánea nos retransmite nebuenradio.com.ar de Capital Federal y 97.5 FM Acuario de Leandro Inhalén en la provincia de Misiones, y también en diferido nos transmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien, agradeciéndoles a todos y a todas ellas esa transmisión, nuestra reproducción. Acuérdense que martes y sábados al mediodía también nos vuelven a escuchar por www.laretaguardia.com.ar. Y hoy, siendo el último lunes de abril, vamos a recordar un pedazo, digamos, de una gran entrevista que tuvimos con el doctor Mario Rovere, médico sanitarista, muy reconocido, absolutamente reconocido en el ámbito de la salud pública, tan querida de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina misma, de toda la Argentina, en donde hablábamos de esta situación en donde baja el índice de natalidad, o sea, cada vez nacen menos niños, niñas, pero por el otro lado mueren cada vez más niños al nacer, digamos. Un tema que tocamos y un tema que pasó, así como tantos temas tan importantes de salud, sin pena ni gloria. O sea, nadie lo tomó, nadie volvió a hacer alguna investigación, eran datos del 2024, así que vamos a escuchar al doctor Mario Rovere como para insistir con este tema y ver si, aparte de nosotros, alguien más le interesa el tema de la natalidad y la mortalidad infantil en nuestro país. Y Luis, vamos a tener una entrevista también, ¿no? Sí, como cada 15 días vamos a tener la columna de María Eva Kutsovitzis, ingeniera civil. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento Somos Quienes, la ciudad, el movimiento es Quienes la Habitamos. Y en esta oportunidad queremos charlar un poco con ella sobre esta situación que ya en otros momentos creo que también lo tocamos, que es el tema, yo ya le digo el sheriff, Jorge Macri, porque entra como entraban antes en las películas de Far West, así con los revólveres prácticamente en la mano, a las casas, casas que están deshabitadas, que están deshabitadas, sí, digamos, deshabitadas legalmente, porque nadie las reclamaba. Y no las reclaman. Aparentemente ahora, en estos 2 años del gobierno de Macri, parece que hubo más de 700 personas que se les ocurrió, se acordaron que tenían viviendas y que estaban, entre comillas, usurpadas. Están usurpadas, están ocupadas por personas que no tienen dónde caerse muerto, dónde vivir, familias con chicos, y Jorge Macri ahora las detecta y con una maniobra administrativa, como no puede judicializarlas, esos desalojos, porque evidentemente ni siquiera los dueños están reclamándola, él aparece como en representación de los dueños, dice, ahora ya te recuperamos la casa. Entonces, con una maniobra administrativa, dice, urgente, hay que desalojar porque se está por derrumbar la vivienda. Nadie lo comprueba, los ingenieros y arquitectos que manda él nunca dan ningún informe, pero lo peor es que tampoco permiten que entren ingenieros, arquitectos, profesionales a corroborarlo, ¿no? De las partes. Y bueno, ahí desalojan gente. Vamos a hablar con María Eva de eso y también vamos a hablar un poco, si nos da el tiempo, de este circo que armó desde el miércoles en toda la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, Figueroa Alcorta, ocupando calles y avenidas muy transitadas, para que este chico Colapinto venga a mostrar sus habilidades, una habilidad de manejo en una Fórmula 1, para hacer una exhibición. Es obvio que lo que está haciendo es una gran avanzada para que a través de él en Argentina se pueda volver a desarrollar las carreras de Fórmula 1. Y no tuvo mejor idea de cercar todo un circuito de Figueroa Alcorta, incluyendo toda una área donde se está celebrando los 50 aniversarios de la Feria del Libro. O sea que este domingo, por ejemplo, muy poca gente pudo acceder en forma cómoda o en forma accesible, ni hablar en auto, hasta las inmediaciones de la Feria del Libro, porque estaba cortado el tránsito. Y ese tránsito va a seguir cortado hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque tienen que volver a desarmar todo lo que armaron desde el miércoles pasado. Bueno, un despropósito total. No sabemos cuánto le costó al gobierno de la ciudad, a nosotros, todo este operativo. No sabemos si a través de esto también hubo alguna empresa privada que lo patrocinó, que lo organizó, que bueno, como hacen en las carreras que se corren también en las calles y demás. Así que bueno, también trataremos de que si ella, María Eva, tiene alguna información sobre este tema de Colapinto y opinión, nos lo cuente. Si hacemos a tiempo, vamos también a escuchar un audio de la licenciada María Eugenia Otero, porque parece que tenemos buenas noticias con respecto al postítulo del Joaquín B. González. No comenzaron ya las clases, pero en esa reunión que habíamos hablado parece que hubo buenas noticias. Ojalá lleguemos con el tiempo a pasar lo que tiene para contarnos María Eugenia, si no lo haremos el próximo lunes. Y en cuanto a la música, que yo siempre, va, que yo les conté últimamente que estoy eligiendo cantantes, en general mujeres. Bueno, hoy le va a tocar a Vanessa Martín. Creo que es del agrado de muchas y muchos de ustedes, sobre todo mío. pero bueno, hoy vamos a tener tres temas musicales de Vanessa Martín que creo que van a ser del agrado de todos ustedes. Entonces, si a Nacho le parece, vamos a ir a la primera pauta, corte, lo que considere Nacho. Es su potestad. Seguimos entonces con el programa. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante. No me hiciste el amor,

que esto ha generado. Habitualmente, cuando baja la natalidad, hay una cierta oportunidad de que hay menos partos, bueno, habría más cuidado, hay cierta posibilidad de que baje la mortalidad infantil. No ocurrió, no ocurrió, ocurrió lo contrario. Lo contrario es que no solamente bajó la natalidad, sino que aumentó la mortalidad infantil, la total promedio del país, que pasó de 8 por mil a 8,5 por mil. Es cierto que trabajamos en valores relativamente bajos, con lo cual históricamente nos había preocupado mucho la idea de que la mortalidad infantil lograra en todo el país estar por debajo de 10, de 10 por mil. Bueno, la mortalidad infantil por arriba de 10 estaba ocurriendo en el 2023 en cuatro provincias y ahora son siete provincias las que aumentaron la mortalidad infantil. La mortalidad infantil aumenta en la mayoría de las provincias, no aumenta en todas. Y un caso muy peculiar se da en el caso de CABA, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una reducción de la mortalidad infantil que contrasta con un aumento de la mortalidad perinatal. Esto merece una aclaración. En la mortalidad perinatal se suman, digamos, las muertes fetales, que significa la muerte de embarazos, de productos de embarazos muy avanzados. Son muertes fetales de los últimos meses de embarazo, con lo cual es medio sospechoso para Ciudad de Buenos Aires que, y ha pasado en la historia de nuestro país, lamentablemente, que niños que fallecen en las primeras 24 o 48 horas se los registra como muertes fetales por una suerte de argumento de simplificación administrativa. Así que ahí tenemos algo que nos tiene que llamar la atención. Te decía que, bueno, por supuesto que la mortalidad infantil, como era de prever, se aumenta en todo el país, aumenta en los partidos del Gran Buenos Aires y aumenta en algunas provincias muy significativamente. El caso de Corrientes bate el récord, si bien ya era alto, pasó de 11,6 a 14, ahí tenemos un incremento importante. Santiago del Estero, que se mantenía en 8, bueno, pasó la pauta de 10,7, Tucumán lo mismo, estaba en 8,8, pasó a 10,2. Salta, que estaba orillando los 10 con 9,8, pasó a 10,1, pequeñita el incremento. La Rioja pasó de 10,3 a 11,7. Básicamente estos son los principales valores que luego en el segundo bloque, Cristina, si te parece, vamos a analizar más cualitativamente, pero en esta parte me parece que era importante decir, bueno, en qué tablero se prendieron las alarmas. No quiero dejar de mencionarte, porque me parece que es importante que toda nuestra audiencia conozca, que hay un número histórico muy, muy raro, muy constante, que es que aproximadamente un 7,5% de todos los recién nacidos nacen con menos de 2.500 gramos, es decir, que podrían considerarse o bajo peso o prematuros, o sea, por nacer un poco antes del término o por una combinación de los dos. Estos niños de menos de 2.500 gramos claramente tienen más riesgo, digamos, que los niños que nacen por arriba de ese peso. Bueno, ese valor que se considera normal bastante internacionalmente en 7,5, en el 2023 ya era alto porque estaba en el 7,8%. Pero en el 2024 subió a 8,2%. Quiere decir que nosotros debemos considerar que hay causas sociales por las cuales aumentó la mortalidad infantil. Siempre se discute si hay causas sociales o son causas en la calidad de la atención. Bueno, efectivamente aquí podemos verificar que, digamos, que hay una proporción mayor de recién nacidos de bajo peso al nacer. Esto significa que disculpamos entonces a la calidad de la atención, no tanto. Primero porque nosotros tenemos una herramienta, lamentablemente, que puede producir niños con menos de 2.500 gramos, que son las cesáreas innecesarias, una categoría muy rara. La República Argentina no lo mide, sin embargo, muchas obras sociales en el país nos dicen que se trabaja en el orden de los 50, 60, 70% de los partos con cesáreas, cuando la proporción de cesáreas no debería subir del 15%. Esto lo que significa es que para que la cesárea se haga antes de que se desencadene el parto, cuando es electiva, que debería ser una mala palabra, cesárea innecesaria, cesárea electiva, porque aumenta el riesgo para la madre y aumenta el riesgo para el bebé, incluso aumenta el riesgo de pérdida de la lactancia materna. Bueno, hoy en muchos sectores sociales, particularmente en el privado, en las obras sociales, se ha puesto tan de moda que diríamos la forma normal de nacer pasó a ser la cesárea. Un problema que la Argentina tarda en encarar con seriedad, otros países del mundo han empezado a tomarlo. Bueno, lamento si los he mareado mucho con números, espero haber sido ido lo suficientemente lento como para que los podamos repasar. Y si te parece, en una segunda parte, o segundo bloque, podemos conversar acerca de, bueno, las variables cualitativas, porque hoy se están tirando, digamos, se está usando estos números para otros fines que los podemos analizar muy particularmente para atacar lo que se llama la perspectiva nosotros y otros llaman la ideología de género. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Y hoy vamos a estar con alguien que ustedes saben que a mí me gusta mucho, que es una cantante que inclusive en estos días próximos va a estar en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, haciendo sus recitales a partir del 8 de mayo, ¿sí? Y es Vanessa Martín. Con Vanessa Martín vamos a compartir algunos temas. Que bueno, que sí, que ya hemos pasado, como Te has perdido quién soy, Hablarán de ti, de mí, el tema icónico de esa gran serie, Las chicas del cable, y Complicidad, que es otro tema que vamos a estar escuchando. Cuando hablamos de Vanessa Martín, hablamos de María Vanessa Martín Mata. Ella nació en Málaga el 14 de noviembre de 1980. Es cantante, compositora. Su primer álbum fue El Búho Real. Salió más o menos por el año 2006, o sea que tenemos ya 20 años de carrera, ¿sí? Desde ya que es una cantante que ha vendido miles de copias en España, en distintos países de Latinoamérica, una gran cantidad de conciertos y también participa con otros artistas, que eso también es algo interesante en ella, como Pablo Alborán, India Martínez, Pastora Soler. Cuando ella estuvo, por ejemplo, el año pasado acá en Buenos Aires, yo la fui a ver al Gran Rex, y la tuvo esta chica que ahora está cantando mucho, que la escuchamos en distintas plataformas, en distintos programas, Yami Safdie, ¿sí? Que también es una chica que canta muy lindo, que hemos escuchado varios temas de ella, ¿sí? O sea que ella es muy participativa en cuanto a sus participaciones, a sus interpretaciones, a sus actuaciones en los distintos teatros, ¿sí? Cuenta la leyenda que a los 6 años su papá le regala la primera guitarra y a partir de ahí ella empieza a entusiasmarse mucho con la música, ¿sí? A los 15 años actúa en numerosos locales en Málaga, aparece en algunos programas de televisión, locales desde ya, y después ya se dirige, digamos, a estudiar, digamos, va a la Universidad de Málaga y después ya se afinca directamente en Madrid. En el año 2005 es fichada en EMI Music España y entonces ahí es donde surge su primer álbum, que es Agua, el 15 de junio del 2006. A partir de ahí, bueno, infinidad de álbumes y producciones y demás. Entre el 2014 y el 2016 tenemos La Crónica de un Baile. Para mí, un punto que yo creo que ahí la descubro entre el 2018 y 2019, todas las mujeres que habitan en mí, creo que este disco, este álbum fue para mí con unos temas muy lindos y muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes. Y también con un gran posicionamiento que ella tiene acerca de las personas pertenecientes al LGBT. Bueno, nada, realmente una mujer muy, muy, muy interesante que a mí por lo menos me gusta mucho su voz en cuanto a su calidad vocal, me gustan mucho sus canciones. Ella participa mucho en estos certámenes. A mí me gusta ver en la televisión española, inclusive más que en nuestra televisión, que son los de la voz. Están la voz Kids, la de la voz de los niños y la voz en mayores, ¿sí? La verdad que nada, me parece una persona muy interesante a tener en cuenta para cuando queremos escuchar temas, lindos temas musicales. Y hoy entonces, junto con otras cantantes que vamos a ir viendo en otros programas, vamos a escuchar estos tres temas que yo les decía y que espero que les gusten mucho. El programa de hoy entonces, la música tiene que ver con Vanessa Martín. Ojalá disfruten, ojalá estén de acuerdo con mi lección y la disfruten como lo disfruto yo. Muchas gracias. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan. Muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención. Juega a parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez algún beso escondido? Abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte. ¿Cuánto guardan mis zapatos? Nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Muros a patadas, abre puertas tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Juega a parar el tiempo. Hablarán de ti, de mí. Hablarán de ti, de mí. Hablarán de ti, de mí. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Mi nombre es Eugenio Otero, soy parte del Consejo Académico del postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el Joaquín B. González, que es un profesorado público y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires. El postítulo de ESI es el último espacio, digo el último porque es el único espacio que queda, de formación docente gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, porque el año pasado, en el 2025, el Ministerio de Educación de la Ciudad decidió cerrar el postítulo de Infancias, Derechos y ESI, que funcionaba en el ENS número 6, y también decidió cerrar el postítulo de Escuela de Maestros, que funcionaba también hacía muchísimos años. El postítulo de ESI del Joaquín está en alerta, porque todavía no abrió las inscripciones, a pesar de que todos los años las inscripciones se abren en febrero o marzo y las clases comienzan la segunda semana de abril. Este año todavía eso no sucedió, ninguna de las dos cosas, y esto tiene que ver con, bueno, con dilaciones y trabas que ha puesto el Ministerio de Educación de la Ciudad. En marzo de 2025, como todos los años, presentamos el proyecto para la apertura de la nueva corte, para la cursada 2026, y después de intentar todo el año saber qué había sucedido con ese proyecto, en diciembre recibimos la respuesta, el último día hábil, casi cerrando las instituciones educativas, recibimos la respuesta que decía que no habían leído ningún proyecto de postítulo del año 2025, porque estaban armando una nueva normativa y que íbamos a tener novedades pronto. En febrero, cuando se reabrieron las tareas en las escuelas y también en el Joaquín, recibimos la nueva normativa y los formularios de presentación, presentamos los proyectos y presentamos los proyectos el 2 de marzo, es decir, tuvimos que escribir un proyecto con muchas modificaciones estructurales que nos pedía la nueva normativa, y presentamos el proyecto el 2 de marzo y hace algunos días recibimos el rechazo. La verdad es que, bueno, como siempre, hemos recibido el acompañamiento, la solidaridad, la preocupación de muchísimos sectores, no solo de educación, también de salud. Bueno, todas las personas y las organizaciones preocupadas por los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, de las diversidades, nos ha expresado y acercado su solidaridad. Y bueno, después de mucha movilización, de mucha difusión del conflicto, en muchísimos medios que han tomado el tema, entre ellos ustedes, y por eso lo agradecemos mucho. Bueno, después de toda esa movilización y después de toda esa solidaridad, las autoridades del Ministerio de Educación nos convocaron a una reunión el jueves pasado y, bueno, estamos muy conformes con lo que pasó allí, porque la subsecretaria Inés Cruz Alegui y las personas que trabajan en su área se comprometieron primero a reabrirnos la posibilidad de volver a entregar el proyecto con modificaciones y sugerencias que nos hacían, a las que nosotras, por supuesto, estamos abiertas. Hoy estábamos ya subiendo el proyecto nuevo y se comprometieron a abrir las clases en el mes de mayo. Así que bueno, tendríamos garantizada la apertura de la Corte 2026. Bueno, solo queda esperar formalmente la aprobación del proyecto, la firma de la resolución y el comienzo de clases que, bueno, esperemos con el compromiso que recibimos por parte de la subsecretaria de abrir la cursada, que bueno, que no va a haber problemas. También allí en esa conversación la subsecretaria se comprometió, digo, se comprometió y manifestó su compromiso con la educación sexual integral en la ciudad. Así que bueno, estamos expectantes, por supuesto, en alerta todavía porque las clases no comenzaron y no queremos que se dilaten un minuto más, pero bueno, muy contentas, sabiendo que esto también es el resultado, como siempre, de la organización, de la solidaridad, del gran acto que hicimos en el Joaquín el 11 de abril, que fue el día que comenzamos las clases del segundo año. Ese día también aprovechamos para, bueno, para poder hacer un gran encuentro. Fue, la verdad que, muy masivo el apoyo, mucha convocatoria. La comunidad de egresadas, egresados del Joaquín es una comunidad muy comprometida con el proyecto, porque bueno, porque también todas las personas que transitamos ese espacio desde el rol docente o desde el rol de estudiantes, estamos muy agradecidas y muy agradecidos por lo que allí pasa. Es un espacio muy importante y la verdad que estuvimos al borde de perderlo, pero bueno, lo hemos defendido junto con el acompañamiento de tantos, entre los que están ustedes también. Así que bueno, lo agradecemos un montón y esperamos muy pronto estar contándoles y pidiéndoles que difundan la inscripción para que mucha gente pueda cursarlo también en este 2026. Así que bueno, muchas gracias y les abrazamos fuerte y estaremos contándoles pronto las novedades. Y luego de escuchar a nuestra querida amiga, la licenciada María Eugenia Otero, hablando del ESI, de estas buenas noticias, que vamos a seguir, porque hasta que no se abra la inscripción completa y empiecen las clases, vamos a seguir. Por suerte, ahora tenemos a otra amiga en comunicación, a María Eva Kutsovitis, que ya no es, habíamos dicho, una invitada, sino parte de nuestro programa y que cada 15 días estamos tratando distintos temas contigo, María Eva. Así que te dejo ahora con Luis y muchas gracias como siempre. Bien, ¿qué tal María Eva? Buenas noches, te presentamos. María Eva Kutsovitzis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ingeniera. Y nos interesaba hoy hablar un poco sobre esto que está sucediendo, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero ya se está haciendo muy recurrente, de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, de parte de, yo ya lo apodé al sheriff Jorge Macri, porque entra, parecería como en las películas de cowboy, abriendo las puertas en el salón a los tiros, falta que entre, pero atrás vienen con su policía a desalojar a la gente. Y bueno, queremos que nos comentes un poco cómo va a seguir esta situación, porque parece de una impunidad total, ¿no? Bueno, la verdad es que mientras Jorge Macri no para de desalojar ilegalmente familias, lo que hace en paralelo es acelerar los negocios. ¿Por qué está acelerando los negocios? Porque Jorge Macri está buscando, por un lado, apoyo y por el otro lado, plata para su proyecto de reelección. En la ciudad de Buenos Aires, todos los días algún barrio se transforma en un escenario que podemos equiparar a una situación de toma de rehenes o